dígame y dígame usted cuántas criaturitas se han chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Chuparle a usted.